Es momento de conocer a nuestra invitada. Es un gusto para mí contarles acerca de las actividades teatrales que cada vez son más en nuestros escenarios. En esta ocasión vamos a hablar sobre la obra Knock Knock, Ya Voy, la última propuesta de Dada o Nada, un grupo teatral que llegará el 10 de septiembre al patio de comedias. Con este trabajamos con David Novoa y Paola Chalco. Buenos días, ¿cómo están? Hola, un gusto, muy bien, encantado de poder saludarte, saludar a la audiencia también. Hola Darío, buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias a los que nos están viendo y escuchando. Enhorabuena, hay novedades para contar a nuestra gente, al público, y esta es de Knock Knock, Ya Voy. ¿De qué se trata este trabajo? Bueno, Knock Knock, Ya Voy es una obra de teatro que está basado en un texto de hace casi 100 años, que se llama 300 millones, que pertenece a Roberto Arlt, un escritor argentino bastante prolífico. ¿De qué trata la obra? Bueno, Sofía, en realidad estamos viendo la mente de Sofía, que es una empleada doméstica migrante, y vemos lo que ella está sintiendo. Hay muchas cosas que están pasando en su vida diaria que provocan esta especie de sueño o pesadilla que tiene, y eso es lo que vamos a ver en la obra, el sueño y la pesadilla. Y ella... básicamente está llamando a la muerte de cierta manera, y la muerte le concede una última noche en la que vamos a embarcarnos en un viaje en este sueño o pesadilla, donde vamos a mezclar la realidad con la fantasía. Es un viaje bastante loco lo que vamos a ver. ¿Cómo llegan ustedes, como Dada o Nada, a Roberto Arlt, a este texto de donde nace esta obra? En realidad es la segunda obra de Roberto Arlt que ocupamos. Lo encontramos por accidente mientras buscábamos algo durante la pandemia, puesto que nos habíamos propuesto, justamente tuvimos una reunión una semana antes de que nos encierren, y habíamos empezado ya un proyecto que teníamos para montar las comedias de Shakespeare como microteatros. Entonces habíamos empezado eso ya, y cuando nos llegó la pandemia, nos encerramos, no sabíamos qué iba a pasar, empezamos a tratar de trabajarlo vía online y no se pudo, y empezamos a buscar otros textos. Y ahí fue cuando nos topamos con Roberto Arlt, hicimos una obra de él que se pudo adaptar muy bien a las circunstancias online. Fue bonito, pero decidimos también que no queríamos hacer nada más online, netamente online. Entonces vimos este otro texto y dijimos, eso lo vamos a hacer presencial. ¿Por qué les atrapó esta obra? Me parece a mí que es un tema muy controversial y que extrañamente sigue pasando. El maltrato hacia la mujer, el maltrato hacia la gente de estatus más bajo, que Sofía, ¿no? Sofía pertenece a un estrato bajo y está totalmente maltratada todo el tiempo, a pesar de que tiene sus sueños, sus ilusiones, sus metas. Siempre hay esos dolores, esos momentos feos que la vuelven a la realidad. Entonces, creo que para mí el tener este vaivén de emociones, de sensaciones, que es algo muy contemporáneo también, que nos pasa, y no es solamente a las mujeres, sino en general a las personas, que a veces solamente queremos en nuestros sueños, en nuestra cabeza, desaparecer. Como que de lo que estamos pasando en nuestra vida, que puede estar agobiándonos, acabando con nuestra propia vida. Solo así, queremos ese momentito en el que dormimos, en el que soñamos, en el que yo cierro los ojos, imaginarme otras cosas. Pero siempre es como que algo que te vuelve a la realidad y están otra vez. En este caso son los golpes, ¿no? Por eso la obra se llama Knock Knock. Entonces siempre están los golpes del tac, tac, knock, knock, knock, knock, que le regresa a la vida, a la realidad de así yo quiera soñar, así yo quiera imaginarme mi mundo bonito, siempre va a haber algo que me recuerde allá. Y solo está en mis manos seguir en ese camino o simplemente tomar otra decisión. Paola, ¿quién es en la obra? ¿Sofía? Yo soy Sofía. ¿Cómo ha sido ese proceso de meterse en la piel de Sofía con todos esos problemas, esos sueños y pesadillas? Realmente ha sido muy complejo, duro. Ha habido ensayos en los que sí he terminado quebrada totalmente, porque, como dije, no, el maltrato es algo que ha estado pasando constantemente. Escuchas noticias a diario, ves noticias de migrantes que están en otros lados y que fueron maltratadas, abusadas, golpeadas, y tener toda esta memoria en ti mismo del escuchar y reflejar eso en un personaje que pase a través de ti todas esas emociones, sensaciones que a veces se han vivido, pero sabes que no son con la misma fuerza. Entonces ha sido un proceso duro, un proceso bonito también, porque pasar de la virtualidad que estuvimos un tiempo a regresar a tener un montaje en tablas, a sentirles a tus compañeros ahí al lado, a saber que otra vez puedes armar algo constante para alguien más, que estás trabajando durísimo para un público, ha sido bonito. Paola, sobre ese entusiasmo que nos mencionas, ustedes como actores de volver a encontrarse, regresar a las tablas, ¿cómo ustedes sienten al público en la ciudad? ¿Qué perspectivas tienen sobre esa presentación y también sobre las actividades escénicas en Quito? Yo creo que el público está muy abierto a las propuestas. Creo que todos estamos ya hartos, por decirlo así, de este encierro, de tener que trabajar, sí, a través de pantallas y demás. Entonces, volver a ver algo tangible, algo diferente, creo que la gente lo está disfrutando mucho, porque al menos para mí sí ha sido una época, una temporada en la que he presentado diversos trabajos y todos han sido muy bien aceptados. Entonces, por eso te digo, creo que la gente sí, aparte de estar harta y necesitar, es esto, el de conectarse, el saber que estoy ahí viendo algo para mí en ese instante que está pasando ese rato sin lagueos, ¿no? Sin el sonido, sin interferencias. Yo en estas últimas semanas he estado observando algunos trabajos escénicos, danza, teatro, y en efecto, ¿no? La gente tiene esa hambre de artes escénicas, de ir a la butaca, sentarse y conocer estos trabajos. David, esta obra está, dentro de la información que nos han hecho llegar, puesta como un género de infantil dadaísta. ¿De qué se trata eso? Sí, yo también quiero entender. No, bueno, lo que pasa es que necesitábamos buscar una forma en que podamos llegar de una mejor manera con todo lo que la obra tiene que decir, porque la obra dice mucho, pero necesitaba ser en un lenguaje que sea digerible, que sea comestible y que sea, digamos, manejable hasta cierto punto, porque tiene cosas muy, muy fuertes, pero no es que vamos a ver el dramón de la vida, no. Entonces, precisamente por eso, la decisión de mi directora de palo, que no pudo estar aquí, fue hacerlo en este género infantil, donde todos los personajes están armados de esta manera. Es como ver una obra infantil tal cual. De hecho, la mayoría de personajes son personajes que viven dentro de los sueños de Sofía. Entonces, pegó muy bien. Cada uno creó sus personajes. El mío, de hecho, Rocambole, es creado a partir de una radionovela. Entonces, tiene voz de radionovela y todo. Entonces, son unos personajes muy bonitos, muy atractivos en ese sentido. Pero el lado dadaísta, ¿de dónde viene? Bueno, nuestro grupo es Dada o Nada, maneja el teatro dadaísta como tal, que es, utiliza varias contraposiciones en escena. Justamente viene del tema que está tratando, la parte dadaísta, es manejar un tema tan fuerte a través de un lenguaje tan delicado como es el lenguaje infantil. No es una obra apta para niños, a pesar de estar montado en este lenguaje infantil, es para mayores de 12 años, justamente por los visuales y las temáticas que tiene. Y es como ver una de estas caricaturas antiguas como Betty Boop, como para que entiendan un poco por dónde va la idea, que son caricaturas que de hecho en ese tiempo veíamos los niños, pero no son netamente infantiles. Tú ves que están pasando muchas cosas adultas, exageradas en el fondo de Betty Boop, de Félix el Gato, de varios de otras de estos dibujos. Entonces ver nuestra obra es como ver algo así, es ver una caricatura hecha para adultos, para que puedas entender y digerir todo lo que está pasando. Bueno, seguro que habrá más de una persona que con ese trabajo les traiga un aire de nostalgia, regresar un poco a la infancia de cada una de las personas que estarán ahí visitándoles. Quiero recordar a la gente que nos escucha hoy en 100.9 FM y 940M, estamos junto a los actores David Novoa y Paola Chalco. Ellos son parte de Dado Nada, que desde el 10 de septiembre estarán en el patio de comedias con la obra Knock Knock Ya Voy. Y estamos conversando sobre esta propuesta. Esta oferta que tendrán en el patio de comedias es un regreso a los escenarios de Dado Nada, luego de que tuvieron una presentación también aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la Casa de los Crímenes. Así es, esta obra sería el regreso ya de un proyecto netamente nuestro. Hace unas semanas tuvimos un proyecto compartido con otro grupo con el que estuvimos colaborando. Paito también, por ejemplo, estuvo colaborando con miembros de ese mismo grupo en otra obra más pequeña. Entonces hemos estado trabajando, hemos estado como presentando cosas más ligeras, pero sí, este es nuestro regreso desde casi un año de poder presentarnos. La Casa de los Crímenes fue un proyecto en la Casa de la Cultura precisamente, muy lindo, que de hecho no lo hemos dejado, va a volver a presentarse la Casa de los Crímenes pronto. Ese es de hecho uno de los siguientes proyectos que estamos montando. Pero es un volver y es un volver con equipo grande, que es lo que nos gusta hacer, con 6 actores en escena, con gente atrás de escena que está moviendo las cosas también. Es un equipo de 9 personas, entonces estamos felices, felices de volver. Justo de eso tenían también inquietud, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes posible Dada o Nada que en estos momentos donde muchas propuestas escénicas se han, por tema de recursos, ¿no?, han terminado siendo unipersonales, ustedes sostienen esta propuesta con 6 actores y un equipo técnico y artístico también que está atrás respaldándole? ¿Cómo sostienen esto? Creo que lo importante es que todos tenemos en cuenta el mismo latido de corazón, por decir así. O sea, todos sabemos que no queremos, nos gusta este tipo de montajes. Entonces, le echamos todo el corazón, todas las ganas, cada uno aporta desde su punto, desde donde puede. Por ejemplo, yo puedo hacer vestuarios. Yo les ayudo con los vestuarios. Hay otros chicos que nos ayudan con diseño. Todos, o sea, se ha vuelto somos como una microempresa, por decirlo así. Cada uno, aparte de ser actor, tiene otro talento más. Entonces todos aportamos de diferentes maneras, estamos ahí esforzándonos para que salga y al rato de ver nacer la obra es como cuando uno espera un hijo, estamos tan emocionados y que la queremos que salga, queremos que nazca y es por ese cariño, por ese corazón que cada uno desde su fuertecito le ha dado. Ha pasado por Dada o Nada muchas personas, pero creo que ese se me fue la palabra. Quizás por los valores de los actores. Ese espíritu de solidaridad, de compañía y de compromiso es lo que nos ha mantenido. Entonces, hay miembros que sí ya somos desde que se fundó, hay otros que han pasado, porque hacer teatro en este país es complicado. Es complicado porque si le quieres meter, y como dices, hacer obras grandes, necesitas meterle todo el tiempo, todo el cariño, todo el ñeque. Y hay gente que necesitamos hacer otra cosa para poder sobrevivir, para poder sacar adelante esto. Entonces, a veces los tiempos es lo complejo. Creo que lo más complejo de sacar adelante un grupo grande es los tiempos. Pero cuando se tiene ganas, se acomodan los tiempos. Yo me acuerdo que alguna vez llegamos así, si nos toca ensayar de 10 de la noche hasta 2 de la mañana por sacar la obra, pues lo hacemos. ¿Quién se apunta? Sacamos la obra. Y es eso, o sea, donde hay ganas, lo puedes hacer. Perfecto, es muy replicable el trabajo que ustedes están llevando a cabo como Dado Nada, saber que más allá del interés de las obras, también se construye una comunidad a partir de este trabajo que lo están desarrollando. David, nos queda entonces tiempo para que hagan la respectiva invitación. En el patio de comedias tengo entendido que hay un aforo limitado, así que ¿por qué la gente tiene que asistir a este trabajo? Bueno, yo creo que deberían ir a vernos, porque es un trabajo que está muy bien pensado, muy bien planificado, y porque además de divertirnos, que es algo que estamos necesitando muchísimo, es algo que nos va a hacer enfrentarnos a nosotros mismos. Es una obra que va a moverte algo por dentro de verdad. Y yo creo que eso es mucho de lo que necesitamos hoy. Necesitamos reconectarnos con otras personas, pero también necesitamos conectarnos con nosotros mismos y entender quiénes somos, qué es lo que nos pega, qué nos duele, qué es lo que somos en realidad. Y esta obra nos va a confrontar sí o sí con nosotros mismos. Es linda por eso, es un trabajo al que le ha puesto mucho cariño mucha gente durante bastante tiempo, porque de hecho desde noviembre del año pasado hemos estado con las intenciones de montarla, han habido sus contratiempos, ha pasado mucha gente que no ha podido quedarse en el proyecto, pero que le ha puesto mucho amor y a quienes les agradecemos todo lo que le dieron también. Y por eso tienen que venir a verla, no se la pueden perder. Es un proyecto único, el género en el que está hecho es algo que no han visto antes acá. Los actores son muy, muy bonitos, nos hemos esforzado haciendo cosas que normalmente no sabíamos hacer algunos de nosotros, así que tienen que venir a ver este proyecto único. Va a ser el 10 y 11 de septiembre, este viernes y sábado, a las 7 de la noche en el Patio de Comedias, que está ubicado en la 18 de septiembre, entre 9 de octubre y Avenida Amazonas, a una cuadra del Hilton Colón. Vamos a recibirles con mucho cariño y con buen teatro. Así que vengan a vernos, no se lo pierdan. Y sí, el aforo es limitado, por eso necesitamos que hagan las reservaciones lo más pronto posible, porque de hecho desde la semana pasada ya hemos tenido algunas ventas, entonces están llenándose ya los sitios y muy probablemente a mediados de semana puede ser que una de las funciones o las dos se llenen. Así que los invitamos a que rápidamente pasen a nuestro número de teléfono, que no sé si lo tienes tú más cerca que yo, Darío. Por acá lo tengo, es el 099-80-38-989. 099-80-38-989 es el número para que puedan reservar las entradas a esta comedia, a esta obra que nos van a presentar en Dada o Nada. Así que ahí lo tienen. Y con esto nosotros vamos cerrando y queremos despedir, por supuesto, a la actriz Paola Chalco y también David Novoa. Gracias por habernos acompañado y ahí nos veremos entonces en el teatro. Muchas gracias. Gracias a tu invitación. Y les recordamos que vayan a ver la obra, vayan a ver teatro, la van a pasar súper genial, van a disfrutar un montón. Se canta, baila, actúa. Como me dijo una amiga, es emocionante ver que unas personas puedan hacer todo eso en escena. Así que vayan. Van a disfrutar un montón la obra. Bueno, un lindo día a todos. Y sí, por favor, vengan a vernos porque lo que más disfrutamos es la energía del público. Y créanme que se van a divertir un montón, que van a participar algunos, si es que quieren un poco. Van a ver. Es una cosa que es de otro mundo, literalmente. Nos vemos. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.